Ana la rana vivía en la charca con su familia. Todos los días, cuando se levantaba, escuchaba el agua de la cascada cayendo. Pero hoy era un día especial. Tenía que ir a llevar un pastel a su tía la cigarra, que vivía en un parque al otro lado de la carretera. Así que dejó la charca y se dirigió a la acera. Pronto se dio cuenta de que aquel no era su ambiente. Había mucha gente por la calle, coches cruzando. Había tantos que era imposible cruzar. Por eso su madre le dijo que debía buscar unas rayas blancas pintadas en el suelo. Pero no era capaz de verlas, Ana la rana. Así que anduvo por la acera hasta encontrarlas. Bicicletas, gente por la calle. De pronto vio un montón de gente cruzando, así que supuso que allí estaban. Estaba atemorizada. Creía que la iban a pisar todas esas personas, pero finalmente logró llegar a la otra acera. Ahora quedaba encontrar el parque. Después de haber andado, estaba perdida. Con tanto ruido en la ciudad, no podía ubicarse. De repente, escuchó a su tía la cigarra cantar, y hacia allí que se dirigió. Menudo alivio, pensó cuando se encontró ya con su tía y su primo el grillo. Y así fue como Ana la rana decidió que a partir de entonces se dejaría guiar más por el oído.